compartido una foto. He compartido una foto, sí, sí. Una foto que la ha compartido la Rana Vegana antes, recordando cómo terminamos el año pasado con este sándwich de metro y medio, vegano, libre de TAC. Que nada, estuvo bien, estuvo muy entretenido. Sí, estuvo buenísimo, la verdad que sí. Yo no, me da como una cosa, no quiero repetir este año. No, nadie dijo que, ¿cómo lo vas a repetir si ya lo hiciste? Claro. Así que hay que hacer otra cosa. Yo ya lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir ahora. Ahora hay que hacer un sándwich crudo y vegano. Sí. Y ahí ya está. Crudo y vegano y me gusta. Después nos falta todo, solamente frutariano nos faltaría. Uh-huh. Y después ya vivimos del sol, como habíamos hablado del programa pasado. Bueno, la vez pasada que yo vine, ¿no? Pero bueno, pero hoy no vamos a hablar ni siquiera de comida cruda, mira, vamos a hablar de básicos. Yo la vez pasada hablé de cereales, porque bueno, en general, como decía y como digo siempre, no sabemos muy bien lo que comemos, entonces está bueno como empezar a saber qué es qué, para qué lo comemos, qué nos sirve y todo eso, más allá de decir, pero, no sé, las gansadas que tiramos cuando no tenemos idea sobre la alimentación ajena, además, siempre, ¿no? Claro, ¿cómo haces para, te dicen, cubrir los aminoácidos y los minerales? ¿Y qué es un aminoácido? Aparte dice aminoácido, o sea, es que la gente dice esas cosas, y dices, por ejemplo, ¿qué aminoácido? ¿Y las proteínas? ¿Vos estás suplantando las proteínas? ¿Qué proteínas? Claro. La carne, ¿qué proteínas tiene la carne? No, porque sí es así. Y si no es para suplantar la carne, tenés que comer un montón de otras cosas. De soja. Un montón de soja tenés. De cosas. Claro, no. Bueno, primero, quiero comer un montón de cosas, gracias. Me encanta comer, la verdad que sí, por eso me dedico a hacer comida. Y bueno, ya dijimos y venimos diciendo siempre que es una falacia, pero igual está bueno que sepamos. La gente que, digamos, quiere usar como excusa el no conocimiento para decir, yo como esto porque si no me voy a desnutrir, o porque no sé qué, o porque lo dice Dios, bueno, genial. No es mi caso, así que prefiero saber lo que estoy comiendo. La vez pasada hablábamos de los macronutrientes. Uh-huh. Y decía yo que el principal macronutriente, digamos, de donde deberíamos obtener la energía son los hidratos de carbono, particularmente hidratos de carbono complejos. En realidad, esto, digamos, dentro del criterio de lo que sería comida cocida. Si es comida cruda, es diferente. Es diferente por muchos motivos, digamos, porque los hidratos de carbono complejo no se metabolizan igual, y porque no se metabolizan igual en el en qué contexto. ¿Qué quiere decir todo esto bajo la tierra que estoy hablando en no sé qué idioma hablan en árabe? Los científicos. En Emiratos Árabes Unidos, en árabe hablan. Claro. Bueno, pues suponete que estoy hablando en árabe. ¿Los científicos qué? MIT. Sí, claro, que te tiran los prototypes. Listo, listo. Como dice, lo que quiere decir Matías es lo siguiente. Si yo como como base de mi alimentación hidratos de carbono, ¿qué son hidratos de carbono? Azúcares o almidones de uh-huh. distinta procedencia. Lo que voy a tener es una energía limpia, que quiere decir que no me genera quilombo en el organismo, no me genera basura que después el organismo se tiene que arreglar de alguna manera para sacar, y también lo voy a obtener de una forma paulatina, de tal manera que el organismo la pueda administrar para tener energía sin picos de glucemia, sin picos de estados de ánimo y de bienestar y malestar, de sueño y actividad, etcétera. Entonces, digamos, una manera es consumir hidratos de carbono complejos cocidos. ¿Por qué? Porque si yo como el almidón crudo, me resulta indigesto, no lo puedo procesar correctamente. Y la otra es comer hidratos de carbono simples, pero no azúcar, que sería un hidrato de carbono simple, lo que habíamos hablando antes de la algarroba, sino algo que esté completo, porque simplemente el resto de los elementos que están, por ejemplo, en una manzana, hay hidratos de carbono simples, un azúcar que se llama fructosa, que está en las frutas. Si yo como la fructosa sola, voy a tener un efecto sobre la glucemia, o sea, el azúcar en sangre. Y si yo me como la manzana entera, voy a tener completamente otro efecto, porque en la manzana, además de la fructosa, hay fibra, vitaminas, minerales, mucha agua, aire, etcétera, un montón de cosas más. Me imagino también que el cuerpo, como máquina súper encargada de todo, le es más fácil que descubrir qué es lo que necesita, ¿no? De ir sacando, digamos, de esta manzana, ir sacando lo que va necesitando, que mandarle directamente una dosis de glucosa. Y dice como, es mucho. Sí, no exactamente, pero por ahí va la cosa. Sí, digamos que hay como, se podría, para antropomorfizar a la naturaleza, pensar que hay como un lenguaje, ¿no? Que hay, en realidad lo que sucede, siempre digo esto, no es que la naturaleza está en función del ser humano, sino que nuestro cuerpo, aunque queramos no darnos cuenta, es parte de la misma naturaleza. Entonces funciona con una lógica determinada. Dentro de esa lógica, una manzana tiene sentido y una cucharada de glucosa no. Digamos, la evolución lleva siglos. Por lo tanto, algo que es tan nuevo como un alimento refinado, el cuerpo no lo comprende, digamos, ¿no? Entre comillas la palabra comprender. O sea, no está dentro de su misma lógica. Por lo tanto, no puede procesarlo correctamente. Correctamente sería que lo deje funcionar bien, ¿no? Uh-huh. Y a largo plazo. Todo esto es una introducción larguísima porque nunca me gusta hablar de las proteínas sin hablar antes de los hidratos de carbono, que para mí son como los protagonistas. ¿Por qué? Porque tienen mala prensa los hidratos de carbono y buena prensa las proteínas. Yo no voy a entrar dentro de las millones de interpretaciones posibles de por qué esto es así. Creo que viene en realidad en muchos lugares. En parte hay mitos, digamos, desde hace mucho tiempo, cuando se creía que las proteínas, por eso el nombre proteína de proto, que es como lo principal, lo anterior, bueno, tiene que ver con eso, con que en un momento se creyó eso. Después se comprobó muchas veces que no, pero también sucede que se ponen de moda las dietas sacando hidratos de carbono, porque, digamos, funcionan de una manera efectiva, sobre todo para la industria, pero también para perder peso rápidamente a costa de salud. Claro. Entonces yo siempre digo, si vos querés bajar de peso rápido, te podrías, por ejemplo, cortar un brazo y bajarías de peso rápido. Uh-huh. Y no lo recuperarías muy fácilmente, además, ese peso. Ahora, ¿es eso lo que querés? ¿Querés perder el brazo? Y no. Bueno, lo mismo debería pasar, por ejemplo, con tu claridad mental, tus funciones cerebrales y tu salud en general, ¿no? Tus pulmones, tu estómago, tu hígado, etcétera. Pulmones no tienen nada que ver, pero todo tiene que ver con todo. Digo, en relación con el equilibrio corporal. Entonces, vamos a hablar, sí, de las proteínas. ¿Qué es lo primero que el sentido común piensa de las proteínas al margen de los productos de origen animal? Si yo te digo, bueno, si vos más o menos cazás medio fulbo, y yo te digo que soy vegana y vos me preguntás de dónde sacás las proteínas, podés suponer que las voy a sacar de dónde. Porotos. Muy bien. Parece que lo habíamos practicado, pero no, es así el sentido común. Y está muy bien. La realidad es que en todas las legumbres, no solamente los porotos, hay proteínas. ¿Qué quiere decir? Lo que dijiste antes, aminoácidos. Las proteínas en realidad son... están compuestas por aminoácidos. No quiero entrar en una explicación larguísima de lo que es una proteína, para eso existe internet, pero están formadas por aminoácidos. Lo que tenemos que conseguir, digamos, si esos aminoácidos fueran ladrillos y queremos armar una pared, no nos convendría, dice Ariel Rodríguez Bocio, un amigo que de parte es un genio, dice, si yo quiero poner una pared en el living, no me voy a ir a comprar la pared. Voy a comprar los ladrillos y voy a hacer la pared, o le voy a pagar a alguien para que la haga, pero no tiene sentido tratar de encajar una pared ya hecha. Bueno, eso sería una metáfora de cómo funciona. Si yo incorporo una proteína ya hecha, que sería una proteína de origen animal, está bien, tiene todos los elementos que tiene que tener, pero ya los tiene ordenados de manera tal que yo, para que eso me sirva, lo tengo que romper, o sea, mi organismo tiene que obtenerlos de ahí de una forma sumamente engorrosa. Mientras que si yo voy a comprar los ladrillitos y el cemento y la arena y demás, que sería el equivalente de obtener las proteínas de origen vegetal, lo voy a poder hacer de una manera mucho más efectiva y que sirva. Esto es, digamos, la manera de incorporar proteínas es obtener los aminoácidos, sobre todo de origen vegetal, porque son moléculas mucho más fáciles de romper y de manipular, digamos, para el organismo. Entonces, lo que pasa con las legumbres es que tienen una cantidad alta de aminoácidos donde abunda uno de ellos, un aminoácido, mira, te voy a tirar uno para que sepas un nombre de aminoácido, que se llama lisina, L-I-S-I-N-A, fácil, lisina. No tiene nada que ver con LAN. No, no, porque esa es landricina. Ah. Esta es lisina nada más. La lisina es un aminoácido que no abunda en la mayoría de los vegetales y sobre todo en los cereales. Se llama aminoácido limitante, que quiere decir que es el aminoácido o el ingrediente, digamos, sería en la metáfora, que determina cuánta cantidad de paredes puedes hacer. Si vos tenés 1,500,000 de ladrillos y tenés una cucharada de cemento, bueno, vas a poder hacer tantas paredes como esa cucharada de cemento te permite. Los otros ladrillos vas a tener que esperar a tener más cemento. Bueno, esto sería la lisina. Y eso es lo que abunda en las legumbres. Por lo tanto, si vos comes legumbres, no solamente que obtenés las proteínas que tu cuerpo puede fabricar a partir de los elementos que hay, sino también compensás, digamos, sumás a los otros aminoácidos que estén en tu alimentación. Por eso es tan, digamos, bueno el complemento, y creo que lo decían otra vez, pero no importa si lo vuelvo a decir, entre cereal y legumbre, no porque, digamos, va a ser un poco complejo para la digestión, pero por un lado está bueno porque te vas a sentir que te llena más, y en las transiciones eso está bueno. Después, si te quieres sentir como volando sobre las nubes, bueno, otro día comes otra cosa, cebada, por ejemplo, y te vas a sentir así. Pero bueno, está bueno complementar por eso, pero está bueno complementar para tener proteínas que se llaman de alto valor biológico, cuando tienen todos los aminoácidos en la proporción correcta para que el cuerpo arme las proteínas que necesita. El cuerpo siempre, vuelvo a decir esto, arma las proteínas que necesita, no las agarra y las usa directamente como están. Sí o sí tienen que pasar por esta transformación y van a donde el cuerpo ve que se necesita. Claro, que puede ser músculo, si estás haciendo musculación, o si tenés que reparar, o puede ser un hueso que esté deteriorado. Bueno, también se usan como precursores de hormonas, o sea, el equilibrio y el buen funcionamiento hormonal depende de varias cosas, por ejemplo, de los ácidos grasos, pero también de las proteínas, etcétera. Es como recontra complejo ponerse a hablar de las proteínas. Entonces, ¿cómo se cocina una lenteja? No sé cuánto tiempo tenemos. Vamos a escuchar una canción. Dale, ¿usted trajo una canción? Sí, yo traje una canción. En realidad había traído una, pero no la pude pasar. Así que dije, vamos a recordar que la oveja es un animal que tiene mucho rack, y entonces traje un tema de ovejas que se llama Tus Palabras. No, me estaba esperando. Vio que ahora pasamos mucho tiempo esperando que una pantalla se active. Sí. Lo cual es raro. Estoy tratando de desacostumbrarme cada vez que se tilda la compu. Para activar usted. Claro, digo, no, cerebro. Antes no pasábamos tanto tiempo frente a algo blanco y que pase algo, pero bueno, la información es importante, la que queríamos abrir, y es que a partir de mañana, San Martín y Marcelo T. de Alvear, La Rana va a estar dando taller de cocina vegana. Sí, en realidad es de alimentación viva, o sea, no se cocina este. Perdón, alimentación viva. Sí, todo crudo, increíblemente se puede hacer muchísimo, sin cocción, además de decir productos de origen animal, sin cocción. Hamburguesas germinadas, jugo verde, mostaza, ketchup, salsa golf y trufas de fruta seca. Sí, todo riquísimo, yo te aviso. Bien, eso mañana, entonces todo aquel, vamos a postear esto para cuando vos te retires, Rana querida, así todo aquel que se interese puede chusmear ahí y preguntarte. Me parece bárbaro, muchas gracias. Pero... pero estamos aquí. Sí, perdón, no te vi la seña. Tan cualquiera. Esto de improvisar es difícil, ¿eh? Yo mando y cambio todo en el camino y a veces queda así. Pero nos quedamos con ganas de... ya escuchamos la explicación científica, si se quiere. Ahora vendría la práctica. Exactamente. Dale. ¿Cómo hago las porotos de la lenteja? Vamos a empezar con las lentejas, que son lo más fácil de, en dos sentidos. Uno es, no necesitan remojo, si bien se benefician del remojo. Ya adelanto la pregunta que todo el mundo me hace. ¿Lo dejo la noche anterior, como hacía la abuela? Sí, déjala, está buenísimo. Pero, ¿qué pasa si no te acordaste? Hacelas igual, no pasa nada. ¿Qué hace el remojo previo? Mejora la posibilidad que tiene el cuerpo de sacar nutrientes de ahí. O sea, van a ser más nutritivas las lentejas si las dejas en remojo antes. Otros porotos sí o sí hay que remojarlos. Si vos querés hacer, por ejemplo, poroto aduki, que es un poroto coloradito, chiquitito, o poroto alubia, que es el poroto blanco común, sin remojo vas a estar un año y medio cocinándolo. Entonces, eso sí van en remojo. Pero la ventaja que tiene la lenteja es que la podés hacer directamente sin remojo si es que no te acordaste. Lo mismo el poroto mung, que es un poroto chiquitito, verde, que también se usa para hacer los mal llamados brotes de soja. Sí. Bueno, entonces sin remojo o con remojo, si lo pusieron en remojo, se tira el agua del remojo y se pone a cocinar a temperatura ambiente el poroto o la lenteja con laurel, si tienen, si quieren, le da buen sabor y aparte ayuda también un poco a que sea más digerible. Importante poner la hoja entera de laurel y después sacarla, porque es tóxica el laurel si te lo comes. Eso está bueno saber, no sabía. Claro. No solo tenés que lavar los platos, sino que es tóxica. Exactamente, no hay que comérsela, pero o sea, eso es solo no ponerla en polvo, si lo pones y lo sacás no pasa nada. Bien. Y alga kombu, muy importante, se escribe con K y B larga. Muy importante es, digamos, en cuanto a que mejora bastante la posibilidad de digerirlo del cuerpo y hace que te traiga menos gases, que hinchen menos y demás. Ah, porque ese es otro también. Porotos, gases, como si uno no se tomara un helado y después anda haciendo la orquesta sinfónica de Hanson. Es todo eso, pero también pasa según cómo tengas las condiciones de tu intestino. Cuanto peor tenés el intestino, más gases te va a generar la fibra difícil de digerir. Si vos tenés una alimentación equilibrada y saludable y no comes porquerías y no tenés el intestino todo empastado, no vas a tener tantos gases. Pero bueno, está bueno incorporar el alga, además porque tiene un montón de ingredientes, de nutrientes adicionalmente. Tiene mucho yodo, por ejemplo, que es un mineral muy raro. Todo el mundo decía, ¡ay, el hierro, ay, el calcio! Bueno, el yodo es una deficiencia nutricional tan común que por ley se le agregan a la sal. No tiene nada que ver con la sal, salvo que se supone que todo el mundo la consume, y como era una deficiencia grave, bueno, en vez de enseñarle a la gente a comer algas o alguna fuente natural de yodo. ¿Y eso cuándo fue esa ley? No sé, hace mil años. Lo podría investigar, pero no te sé decir. Hace muchísimos años. Bien. Bueno, entonces, con alga kombu, si no tenés, no le pongas el alga kombu, le pones el laurel y listo. Lo pones todo así, sin tapa y a temperatura ambiente, sin sal, a hervir. No con una bañadera de agua, sino cubriendo, digamos, uno o dos dedos las legumbres. Cuando empieza a hervir, le bajas el fuego al mínimo y le vas echando chorritos de agua fría. Esto es para que se cocine a una temperatura menor a la del hervor. Y eso también hace que sean más fáciles de digerir. Le vas echando chorrito a chorrito hasta que ves que casi está, que le falta poco. Le dejas de agregar agua para que no sobre tanto. Y ahí ya tenés las lentejas cocidas. Está bueno no colarlas para conservar los nutrientes del alga, sobre todo. Y después de ahí, por ejemplo, lo procesás y lo condimentás y haces un paté de lentejas, que está buenísimo. Otro día enseñas a hacer hamburguesas de lentejas o lo que fuera. Y el poroto, ¿no? ¿Y el paté cómo hacemos? Lo aplastamos y sí, tratamos de utilizar el mismo agua. Claro, con la misma agua, más o menos si está al mismo nivel la lenteja que el agua, uh-huh, te sale como una textura que para mí es justa. Bueno, tal vez es eso, ¿no? Ir fijándose de agregarle el agua, de que no quede mucho, para que después quede ya la pastita hecha. Exactamente, esa sería la idea. Y después, bueno, lo condimentás con aceite de oliva, ajo, orégano, todo lo que quieras, y está buenísimo, con variando la legumbre. O sea, por lenteja, poroto o lo que fuera, y variando con qué lo condimentás, no sé, un día con curry, otro día con orégano, no sé qué, tenés un montón de posibilidades con una sola receta. Muy bien. Tomó nota, Anita, de la receta, la vamos a publicar ahora junto con el link, si le parece, Rana, sí, de tu taller, que va a ser de 2 días, arranca mañana y el 31 se hace la segunda parte. Por las dudas, anoten cocinavegana@gmail.com. Ahí la Rana le va a contestar. Esto es los martes de 19 a 21. Acá, muy cerquita, San Martín, entre Marcelo T. y Paraguay. Así es. Así que están todos y todas invitadas. Muchísimas gracias, Rana. Muchas gracias a ustedes. Tenemos la data de la sal. Fue 1967, el 12 del 6. Muy bien. Hace 1000 años. Sanguche.